Ella no grita, pero el mundo calla. Cuando decide entrar en batalla, no lleva espada ni armadura, solo una mirada que cura. Cada día pelea con sonrisas, con gente absurda, con mil prisas. Y aunque el peso sea inhumano, ella sigue sin soltar la mano. Entre la rutina y el cansancio, finge calma en el naufragio. Pero su fuego nunca cesa, ni aunque el viento la muerda. Fuerza no es gritar ni romper, es seguir cuando no puedes más y creer. Ella es la fuerza, sin pose ni trampa, la que sostiene. No hay miedo que valga la pena. Le hablan de metas, le exigen cifras, pero en su alma no hay caretas. Y aunque el día pese en la espalda, su orgullo nunca se desarma. Porque el poder no está en el ruido, sino en seguir aunque hayas perdido. En mirar al sol después del llanto y decir aquí sigo. Y aguanto. Y cuando el mundo se derrumba, ella recoge, limpia y junta. Que la fuerza no siempre grita, a veces solo respira. Ella es la fuerza, mi compañera, mi faro en mitad de la niebla. No hay reina más dura ni sincera cuando ya nada queda. Y entre el caos de la vida entera, su corazón aún me espera.